¿cómo estás? Buen día, Guillermo y Norberto, todo bien por acá. Bueno, Luciano, a nivel nacional recién estamos leyendo un cable de Telam que hace referencia a que mecánicos y también otros gremios como petroleros y metalúrgicos van a reunirse hoy, van a tener reuniones con empresarios para tratar de mantener las fuentes de trabajo. Esto es, una reducción del sueldo, se habla de un pago del 70%, a cambio de que no haya despidos. ¿Cuál es la realidad aquí en Tandil? Mira, hasta ahora nosotros nos manejamos orgánicamente y con información oficial. Uh-huh. Y hasta ahora no tenemos nada. Sabemos que el día de hoy, miércoles, se iban a juntar Ricardo Piñanelli, nuestro secretario general a nivel nacional, con ACARA, que son las concesionarias de automotores, y iban a definir a ver cómo seguimos. Lo cierto es que no todas las realidades son iguales. O sea, hay empresas con más espalda y empresas más chicas que no aguantan. No es lo mismo Toyota, una fábrica de 7.000 trabajadores, una industria modelo en el país y en el mundo, que un taller de barrio de acá de Tandil que trabaja mano a mano con su trabajador. Así que yo sabía que se van a juntar hoy y estamos esperando información oficial. En base a lo que se disponga en Buenos Aires es como vamos a proceder nosotros acá en Tandil. Con Sagrera como con Sebastián Altamiranda, nos planteaban un panorama realmente desolador, ¿no? Digo, 95% menos de boletos en el transporte urbano público de pasajeros, los albañiles, los trabajadores de la construcción que no pueden trabajar. ¿Cuál es la realidad de ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, recién hubo o pudieron abrir algunos talleres que están vinculados a los servicios esenciales el lunes? Sí, tal cual. Nosotros, o sea, no escapamos de la realidad de otros sectores. Si bien algunas estaciones de servicio que también bajaron sus ventas a un 80%, o algunas maquinarias agrícolas que de entrada, el primer día de la cuarentena, querían trabajar de forma completa y la verdad que el decreto nacional no lo permitía, sí con guardias pasivas de mecánica y de repuestos, pero no con todo el personal. Pues por eso también se está trabajando lo que es venta, administración desde la casa, de modo home office. Así que después el resto sí, estamos todos, inclusive ahora fíjate que levantan el tema de los talleres mecánicos a partir del lunes, pero es solo, y está bien que así sea, ¿no? En esta situación que vivimos, de que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que quedar en casa y demás, solo pueden atender a los vehículos esenciales, que son patrulleros, ambulancias, todo aquel que traslade alimentos y los que tengan permiso para trasladar, para trabajar, ¿no? Los que usen su vehículo, su moto o lo que sea para ir a trabajar, y que no son muchos. O sea, hoy estamos hablando de un 15-20% de la población que tiene la autorización para ir a trabajar. Así que tampoco con que hayan abierto el lunes es una salvación. Nosotros entendemos la parte empresarial, pero bueno, también pregonamos por la salud de nuestros trabajadores, de nuestros afiliados, y es un hilo muy muy delgado, digamos. O sea, uno entiende a todas las partes, pero bueno, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Productivo, con Marcela Petrantonio, que la verdad que se puso a disposición desde el primer momento, y bueno, con nuestros compañeros de gremiales, estamos en la calle constantemente, para aquellos talleres que hayan abierto. Algunas concesionarias también abrieron sus talleres, que respeten las normas de seguridad y higiene, ¿no? Claro, además de lo que es respetar las normas de seguridad, hablando con algunos conocidos que tienen este tipo de actividad y que desde ayer están cumpliendo funciones, es como que abrieron, pero tampoco hay tanto movimiento, como para decir, bueno, estamos salvados, ¿no? Va a ser complejo también. Tal cual, Norberto, es lo que te decía. O sea, al tener un porcentaje de mínimo, digamos, un 20 o 30% de la población que puede llegar a llevarle su vehículo, su unidad, a arreglar, a revisar, es muy complejo. Inclusive, bueno, esto para los talleres en general, y los de chapa y pintura ni siquiera están habilitados a trabajar, por ejemplo. Las concesionarias venían vendiendo muy poco los últimos, o sea, los primeros meses del año, ya viene hace 2 años que vienen vendiendo realmente a la baja, y ahora se suma esto. Así que están todos con una situación, viste, media incómoda. Claro, nosotros miramos también la parte que nos toca, pero bueno, no dejamos de mirar, o sea, no somos ciegos ni necios, entonces entendemos también algunas cosas. Así todo, por lo que nosotros entendemos, el mes de marzo se han pagado el 100% de los sueldos, salvo una concesionaria que podía hacer uso de pagar en dos cuotas, eso había sido un acuerdo con Acara, y que esta semana, entre hoy miércoles y el viernes, paga el otro 50%. Uh-huh. Después el resto han pagado todos el 100% de los sueldos. O sea, ahora, vos me preguntás a abril, sí, claro. Y la verdad que va a ser muy complejo todo. Yo no, a ver, no soy futurólogo ni mucho menos, pero viendo la situación va a ser compleja. No para todos, insisto, como te decía, uh-huh, al inicio de la conversación, no para todos, hay distintas realidades. Hay empresas con más espalda y hay otras que realmente no tienen espalda. Sí, pasa siempre eso y en todos los rubros. Pero bueno, esperemos, ustedes diálogo tienen con las empresas, eso también es importante. Totalmente, estamos constantemente en diálogo con todos. De hecho, te decía hoy que ni bien arrancó el tema de la cuarentena y con las máquinas agrícolas, nos pusimos en contacto con todos o los dueños o los gerentes que habían abierto, y para hacerles entender y para explicarles cómo tenían que trabajarlos en guardias pasivas, digamos. No queríamos que no trabajen, sino que trabajen de guardias pasivas. Cuando alguien necesitara de un arreglo, de una máquina, yendo al campo o en el mismo taller de su concesionaria o algún repuesto, bueno, ahí sí podían ir los trabajadores, pero mientras tanto no tenían que estar en la empresa, digamos, dando vueltas sin sentido alguno. Pero bueno, el diálogo lo tenemos, sí, en general tenemos diálogo con todas las empresas, sí. Uh-huh. Y también vos destacabas la predisposición que hay de las autoridades, ¿no?, en esto también de acompañar desde el primer momento. Sí, la verdad que nosotros, o sea, ya hace un tiempo la Secretaría de Desarrollo nos había, a la mesa intersindical, nos había invitado a participar como la voz de los trabajadores, en el cual participamos con Juan Manuel Carri, de Bancaria, y bueno, ahí conocimos a Marcela Petro Antonio, y bueno, quedó el contacto. Aprovechamos estos días, por ahí algunas empresas que no les costaba un poco más entender cómo había que actuar, digamos, la ley, cuando en general decía ley pareja no es rigurosa, bueno, es lo que tratamos de implementar, que la ley sea pareja para todos, así nadie se ofende ni se siente discriminado. Luciano, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un saludo para ustedes. Luciano.